gozar. ¡Ay, qué rico! Escucha cómo suena ese acordeoncito. Los saxos. Desde Jujuy. Suena la viola. Porque sin mi amor tú no vas a vivir. Vas a llorar de dolor. Vas a sufrir por mi amor. Vas a llorar de dolor. Vas a sufrir por mi amor. Solo queda de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste. Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di. Hoy solo queda de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste. Sé que tienes otro querer, que no lo quieres, también lo sé. Cuando lo abrazas piensas en mí, en los mil besos que yo te di. Quieres alejarte de mí, cuando más lejos recordarás. A cada instante repetirás las cinco letras de mi nombre. ¿Cómo dice? Faltamos al cole y nos vimos a pasear. Él será el más bueno, él será el mejor. Yo no te merezco, con él te puedes ir. Él será el más bueno, él será el mejor. Yo no te merezco, con él te puedes ir. ¡Qué risa que me da! La pinta que se gasta, mi bolilla que le doy. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué risa que me da! La pinta que se gasta, mi bolilla que le doy. ¡Eso chino! ¡Uy! traigo en estos mis versos las melodías de mi canto. Y traigo en estos mis versos las melodías de mi canto. Tus blancos cerros, tu nariz, tus valles y tus campiñas, Tarata, Punata y Prisa, orgullo de nuestra tierra. Tus blancos cerros, tu nariz, tus valles y tus campiñas, Tarata, Punata y Prisa, orgullo de nuestra tierra. Oh, Cochabamba, tierra querida, aquí te canto mis melodías. Oh, Cochabamba, tierra querida, aquí te canto mis melodías. Oye, Guada, una cervecita. Yo quiero que me lo hagan un ataúd de botellas, que me entierren con cerveza de los pies a la cabeza, que me entierren con cerveza de los pies a la cabeza. Corona de flores y mis parientes llorando los quiero ver. Quiero que vengan mis cholas que bailen sobre mi tumba. Quiero que vengan mis cholas que bailen sobre mi tumba. El mundo es mi testigo, yo nací para quererte, llorando tú me has de olvidar. El mundo es mi testigo, yo nací para quererte, llorando tú me has de olvidar. A ver, zapateo, zapateo, zapateo. A mi palomita se lo han robado otro forastero. A ver si puedo rescatar con cuatro rifleros. A mi palomita se lo han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatar con cuatro rifleros. Fuerzas sí, fuerzas no, chicha de Villagua y Viví. Para fuerza basto yo con el mayor. Fuerzas sí, fuerzas no, dicha la villa Guaybiti. Para fuerza basto yo con el mayor. Charquita, casquita, con su chulas, huita, loco, tocanquita, con su quintinita, chaypatita, pita, osto, comajín, ¿qué tal gustituta? Charquita, casquita, con su chulas, huita, loco, tocanquita, con su quintinita, chaypatita, pita, osto, comajín, ¿qué tal gustituta? Soldado boliviano, eres la gloria. gloria del soldado boliviano. Eso sí, yo no me rindo a un corazón enojado. Eso sí, yo no me rindo a un corazón enojado. Sí me rendiré al saber que soy amado. Sí me rendiré al saber que soy amado. No. Sacudile, sacudile. Vas a llorar viéndome con otra. Si después vas a llorar viéndome con otra. Viajados se me han quedado, mis hijitas han llorado. Cuando viajados se me han quedado, mis hijitas han llorado. Su mamá decía, volverá pronto, no lloren, sigan rezando. Su mamá decía, volverá pronto, no lloren, sigan rezando. Ay, ay, ay, ay, mi vida, no lloren, sigan rezando. Ay, ay, ay, ay, mi vida, no lloren, sigan rezando. A gozar. Así de triste es el hombre cuando la mujer lo engaña. Ay, ay, ay, ay, ¿qué será de mi destino? Ay, ay, ay, ay, ¿qué será de mi destino? Nos vamos, nos vamos. Dale, dale, dale. Muchas gracias.